Nahuel. Eres tú la fuente inagotable y es notable que tu misericordia y voluntad es agradable. En agradecimiento humillado a ti me postro, anhelando aquel momento donde pueda ver tu rostro. Tomarte de la mano, decirte que te amo, pedirte mil disculpas por las veces que he fallado. Gracias por el sentido que le das a mi existencia y el alto privilegio de envolverme en tu presencia. Y ahora puedo vivir rodeado de tu mano me guarda y tu camino me lleva. Entregando así tu vida y me tomaste en adopción. Heroína, decisión de cumplir con la misión. Humillado hasta los humos para darme salvación. Pasión, la cual te llevo a la crucifixión. Con sangre derramada que produjo redención. No tengo cómo pagarte, solo darte adoración. Y a través de esta canción recibe mi corazón. Hasta el cielo. Gracias Dios por tu amor en la cruz. Aleluya. Te exaltamos. Hoy alabo mi alabanza hasta donde tú estás.